Chicos, bienvenidos a Momentos de Información, nuevamente con nosotros. Yo aprendo al 100 y en este caso tenemos dos invitadas súper especiales para hablar sobre nuestras tradiciones mexicanas. Margarita es una de nuestras invitadas, nos hablará sobre la cena de Nochebuena bajo su experiencia. Hola Getsamani, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, la cena de Nochebuena en México se sigue esa costumbre para preparar una cena abundante. Se lleva a cabo la noche del 24 de diciembre en vísperas de la Navidad. Para la ocasión las familias se reúnen para celebrar la Natividad y agradecer por las bendiciones recibidas todo el año. Los platillos típicos de la temporada navideña son muy variados. Entre los más populares están los romeritos, el mole, los camarones, el bacalao, la vizcaína, el pavo, también llamado guajolote aquí en México, y la ensalada de Navidad puede ser de manzana, los tamales, atoles de diferentes sabores y los ponches de fruta y los buñuelos. Riquísimo todo esto, Margarita. Así es, tenemos unas tradiciones riquísimas aquí en México. Me encanta la gastronomía de México. ¿Y si la disfrutas cada vez que aconteces todos estos aperitivos? Claro, siempre en casa no debe de faltar los tamales, el pavo, la ensalada y todo eso que es muy rico. Muchísimas gracias, Margarita, por esta información que nos has brindado. De verdad te lo agradecemos. Y ahora vamos contigo, Frida. Platícanos acerca de lo que es la cena de Año Nuevo. Gracias por la invitación, Getsamani. Ok, yo te voy a comentar sobre la cena de Año Nuevo. Para darle la bienvenida al Año Nuevo, la noche del 31 de diciembre, se prepara una cena especial, tal como sucede en la celebración de Nochebuena. Se acostumbran platillos especiales como el lomo de cerdo adobado, el pozole, la pierna de cerdo horneada y sidra para brindar. También se tiene por tradición comer uvas durante las tradicionales campanadas que marcan los primeros 12 segundos del año. Cada uva representa un deseo por cada mes del año que comienza. Otra tradición relativamente nueva consiste en salir a dar la vuelta por la calle cargando las maletas, pues se cree que de esta manera el año nuevo traerá consigo muchos viajes. Muchas gracias, Frida. Demasiado bonito toda esta información que nos estás comentando. La verdad es que te quisiera comentar eso que me dices de las uvas por cada segundo que están tocando las campanadas. ¿En tu familia sí lo acostumbran a hacer? Sí, la verdad es que en mi casa toda mi familia acostumbra a hacer cada año. ¿Año esa tradición? Pues muchísimas gracias y nuevamente nos despedimos ya con esta información, con estas tradiciones que nos comentaron Margarita y Frida. Les agradezco mucho y pues que tengan un excelente día y les agradezco por habernos escuchado. ¡Hasta luego! ¡Cuídate, bye!